Uh-oh. 1-2. 1-2. Yeah. Oh. Yeah. You know me? Hey, yo. Ladies and ladies. Ustedes saben mi nombre ya. Vamos a romper la disco. Come on. Impresióname. Enséñame, dale mami, enamórame. Con tu mirada, mami, descontrólame. Lo estás haciendo bien, te estás portando bien. Así me gusta, nena, impresióname. Enséñame, dale mami, enamórame. Con tu mirada, mami, descontrólame. Lo estás haciendo bien, te estás portando bien. Así me gusta, nena. Que te dejes llevar por el ritmo. Que tu cuerpo se mene el mismo. Que tengas que bailar por obligación. Que tengas que bailar por lo buena que está mi canción. Siente. Y enseñarle cómo.